para mí es un vuelto, te lo doy por dos. Tantas cosas hago, casi me hice mago, lo hice todo por vos. Digo eso mirando al espejo porque lo hice todo por mí. Sacrificamos todo, lo dejamos y ahora vivimos así. Vivimos como siempre quisimos, falta bastante pero lo hicimos. Los colegas acá son como primos, somos familia, vos lo sabés. Instrumentales me ponen en frente, los parto en 10. Sobre razones para romper, sobre razones para que mencionen, para que decoren y doble el caché. Habla gilada que nada que ver, se la perdono, no saben qué hacer. Lo vacilamos, le damos de lleno, quiero más de lo que tengo. No me canso, sigo haciendo, no me canso, quiero más. No me canso, no. Cheque, corro, alcanzo, sí. Sólido mis pasos, so. Juego, me lo paso, pa. Alumbro los casos, pa. Yo nunca me atraso, no. Tomo el envión, pego un salto y te paso. Me voy del trap, pero el trap no se va de mí. Salgo y los dejo quietos como un maniquí. Sin entrenar sigo elevando hasta mi que. Posturas nuevas como en Tai Chi. Fumando una crema que no sale a casa, parece una vela aromática. Tengo una yogi desnuda, mi cara, la cama se vuelve acrobática. Tengo en el cuello amor con los colmillos de alguna vampira dramática. No me enamoro si escucha mis temas y dice que es de mi fanática. Reales como la Gigi, hacemos fácil lo difícil. Un flow caro en la city, lo saco a pasear y no me canso, no. Ya que corro alcanzo, sí. Sólido mi paso, so. Fuego me lo paso, pa. Alumbro el ocaso, pa. Yo nunca me atraso, no. Como el envión, pego un salto y te paso, paso, paso, paso, paso. No van, baby, no van a poder. Años cocinando pan, kilo de pan, litro de cabaret. No tengo que disparar y ya no vendo que baby, yo ya me acomodé. Los días grises los colores, fuerte brilla mi luz como LED. Se me pasa el ocaso, levantando el vaso, pipazo de puro veneno. Estos paso a paso pinto como un Picasso, voy multiplicando los ceros. Yeah, todos se preguntan cómo nosotros siempre que llegamos rompemos. Nadie tiene mi trazo que están atrasados después de escuchar nuestros demos. Estoy rompiendo en todos lados, los billetes se han contado. Toda la gente me pregunta cómo le hago para subir al show tan elevado. Ellos están apagados, nosotros bien colocados. Contando los cheques yo paso los días, ustedes los dudos parecen cansados. No me canso, no. Cheque, corro, alcanzo, sí.